las 8 a las 7 en Canarias. Saludos desde Radio Nacional de España. Hola, buenos días. Continúa el conflicto vasco. Esta vez, turno para el presidente de gobierno, que ha querido subrayar la necesidad de permanecer unidos a la Constitución, al Estado y a la Unión Europea para afrontar la crisis y garantizar la estabilidad del país. Escuchamos a Mariano Rajoy. Apartarse de la Constitución española y apartarse del Estatuto es, lisa y llanamente, apartarse de la prosperidad, del bienestar y del empleo. Y por eso no lo vamos a hacer. Porque no lo podemos hacer. Aún más, Rajoy ha definido sus recientes decisiones ejecutivas como difíciles pero necesarias, ya que ponen las bases para salir de la crisis. También ha mostrado su deseo de erradicar ETA y el terrorismo en general. Hablamos ahora de la manifestación estudiantil que comienza hoy. Cerca de 10 millones de estudiantes no universitarios se han convocado para las 72 horas de movilizaciones. Protestan por los recortes en los presupuestos de educación y por las reformas llevadas a cabo recientemente. La tensión ha aumentado con las declaraciones del ministro de Educación, José Ignacio Wert, al tachar a los sindicatos de irresponsables y radicales por convocar la huelga. Buenas noticias, sin embargo, para la economía española. Parece que mejoran las valoraciones del Fondo Monetario Internacional y del sector privado. Así lo ha confirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha recalcado además la importancia del reciente interés de la deuda pública para atraer inversores adicionales, debido a que se reduce así la volatilidad en el mercado de bonos. Y ayer volvimos a vivir un nuevo capítulo de la historia de la humanidad. Hablamos del salto desde la estratosfera del austríaco Felix Van Garter en su proyecto de Red Bull Stratos. Con este salto estableció tres nuevos récord Guinness, el de máxima altura en un globo tripulado, máxima altura en salto en paracaídas y el de llegar a la velocidad de la luz en caída libre. Llegó a los 1.173 km/h, eso sí, quiso respetar el récord de caída libre más larga de su antecesor, Joe Kittinger. Lo hizo abriendo el paracaídas 20 segundos antes. Sus palabras al llegar fueron estas. Hoy lunes hacemos balance en el Puente del Pilar. Es el puente con menos muertos en carretera desde que se disponen de datos. Nieves Muñoz. Hola, Pablo. Un total de 9 accidentes mortales se produjeron entre las 3 de la tarde del jueves y la medianoche del domingo, en los que 10 personas perdieron la vida y otras 5 resultaron heridas, 4 de ellas graves. 4.400.000 viajes tuvieron lugar, exactamente 400.000 menos que la última vez de la que se disponen de datos. Muchas gracias, Nieves. Deportes. Fiesta nacional para España también en el ámbito deportivo. Tras la victoria del pasado viernes en Bielorrusia, la selección de Vicente del Bosque se encuentra ya en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde ultiman los detalles de cara al decisivo choque del martes contra Francia. En la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino de ayer, el héroe de Minsk, Pedro Rodríguez, avisaba de los peligros del conjunto galo y defendía el polémico planteamiento del falso 9, al que considera parte de la filosofía del juego español. Una gran selección con jugadores mucho peso, como son Ribery o Benzema, ¿no? Y seguramente va a ser un partido muy complicado. Tenemos, por suerte, pues, diferentes jugadores que se pueden adaptar en diferentes posiciones, ¿no? En este caso puede ser siempre solo actuar de falso 9, viniendo más a recibir, dejando quizás más espacios para los extremos, que piquemos a su espalda, y es diferente que si juega pues, un 9 más fijo, ¿no? Y a los éxitos de La Roja se le sumaron los podios de los pilotos españoles del Campeonato del Mundo de Motociclismo en el circuito japonés de Motegi, triplete histórico en la categoría reina, con un Dani Pedrosa que volvió a lucirse en su GP Talismán para recortar distancias con el líder de MotoGP, Jorge Lorenzo. Álvaro Bautista celebró su reciente renovación con el San Carlos Honda desde la tercera posición del podio, tras lograr imponerse en la última vuelta a Karl Kruslau. En el resto de categorías, de nuevo triplete en Moto2 con Marc Márquez, Pol Espargaró y Tito Rabat como protagonistas, mientras Maverick Viñales finalizó segundo la accidentada carrera de Moto3. Peor suerte corrió Fernando Alonso en el GP de Corea. El piloto asturiano tan solo pudo ser tercero por detrás de los Red Bull de Mark Webber y Sebastian Vettel, quien con la victoria de ayer recupera la primera posición del campeonato con 215 puntos. Alonso es segundo con 209 a tan solo 6 del alemán y a falta de 4 carreras por disputarse. Y en el apartado de cultura, récord histórico de Lo Imposible. La película española dirigida por Juan Antonio Bayona ha registrado casi 1,5 millones de espectadores en su primer fin de semana. Se trata del mejor estreno de todos los tiempos en España. Su gran acogida por el público ha sido respaldada por la de la crítica. Destacan su excelente reparto, así como unos recursos y efectos especiales de infarto. Y les dejamos ya con la información meteorológica. Carmen Méndez. Buenos días, Pablo. Podemos afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que el veranillo de San Miguel nos ha abandonado. Para este fin de semana se espera la llegada de un frente que atravesará la península de este a oeste y traerá consigo abundantes precipitaciones junto a un descenso considerable de las temperaturas. especial atención a las lluvias en las comunidades de Cataluña y el País Vasco. Muchas gracias, Carmen. Esto es todo por nuestra parte. Volvemos en una hora con toda la información del fin de semana. Hasta entonces, buenos días.